Los esperamos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez, por arinfo.com.ar. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Y aquí estamos nuevamente, nuevamente con ustedes, aquí en este encuentro todas las semanas que les brinda el Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida. Y bueno, tenemos una nueva operadora de la semana pasada, así que Jordana, le damos también la bienvenida, está ahí con los controles. Y vamos a empezar, directamente con el Día del Patrimonio, que fue el día 8. El 8 fue el Día del Patrimonio. Vamos a escucharlo, número 4. Y Jordana nos pone este audio grabado con Celia Carnovale, gracias. Nacional del Patrimonio, que puede ser natural o cultural argentino. ¿Y por qué? En 1990, el Poder Ejecutivo Nacional declara el 8 de octubre como Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. Un tema como el del patrimonio cultural puede estar muy claro para quienes se acercan, ya sea en su carácter de especialistas o como aficionados que se interesan por él. Sin embargo, a veces puede resultar un poco difuso para mucha gente. Justamente puede resultar difuso el criterio para definir cómo se efectúa la valoración de si se trata o no de bienes patrimoniales. Para eso se debe realizar primero el grado de significación que estos bienes tienen en valores históricos, sociales y testimoniales, o artísticos, o arquitectónicos, o de significación urbana, paisajista o ambientales. A estos valores, además, deben ser dimensionados en función de la escala del entorno del que se insertan, de menor a mayor, partiendo de la escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional. A lo largo y a lo ancho del territorio nacional se renueva a diario el interés de municipios y comunas, organizaciones no gubernamentales y gestores privados que ya descubrieron la importancia de guardar en los dos significados de la palabra, guardar como atesorar y guardar como custodiar el patrimonio cultural. Y este acercamiento al tema está siendo comprendido en toda la amplitud del término. No solo se tienen en cuenta los objetivos tangibles, edificios, documentos, obras de arte, etcétera, sino que cada vez más se orienta el trabajo hacia la conservación del patrimonio intangible, tradiciones, historias y relatos de transmisión oral, recetas familiares conservadas de generación en generación y medicinas caseras, entre tantas y tantas otras riquezas. Por ejemplo, un ejemplo de patrimonio intangible, el tango. El tango es un ejemplo de patrimonio intangible. Totalmente, exactamente. Es evidente que cuando hablamos de escalas de significación en el tema de patrimonio, que seguramente lo que es de mucho valor para la memoria de una pequeña localidad pasaría casi inadvertido para una gran ciudad. Estas situaciones son las que cada vez más requieren de la formación temprana de nuevas generaciones para que lleguen a comprender lo que significa la construcción de la propia identidad a partir del legado recibido. Es imprescindible que los jóvenes estén sabiendo cuál es su patrimonio. Si bien en los últimos años se ha avanzado en este sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental importancia la difusión y el conocimiento de los temas relacionados con el patrimonio, el diseño y la implementación de políticas tendientes a preservar y a acrecentar el acervo cultural, salvaguardando además artes y oficios que permitan la conservación de ese patrimonio. Realizar tareas de registro que estén al alcance de todos los ciudadanos y no queden reservadas únicamente en los ámbitos académicos. Promover la investigación, no solo de los especialistas, sino de gente común que se interese por reconstruir una memoria, su memoria, que en definitiva forma parte de la historia de todos. Ese es el verdadero patrimonio natural y cultural. Que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la. Y hablando de patrimonio cultural, aquí tenemos una fiel representante de la Casa de la Cultura de Jujuy. Exacto, la representante de la Casa de Jujuy. Estamos hablando con Magdalena Grau, Alcobenda. Hola Magdalena, ¿estás en el aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, encantado de escucharte. Bueno, nos han comentado... Es claro... nos ha llegado la noticia de que el Congreso de la Nación, el Senado, para ser más preciso, invitó a la Casa de Jujuy a exponer algo del patrimonio jujeño en una exhibición, una estación de subte, el subte de Congreso. ¿Podés contarnos qué es esta historia? Sí, así es. El Congreso de la Nación nos tiene algunas plataformas en el subte A, en la parada Congreso, donde nos invitó a que expusiésemos algo representativo de Jujuy. Y si bien tenemos muchas cosas representativas, como la Pachamama, como como la parte de las ermitas. Pensamos en que lo más representativo en este último tiempo y lo que más nos gusta y lo más alegre es nuestro carnaval. Así que tenemos una presentación que empezó el 15 de septiembre y va a estar hasta el 15 de octubre en esa vidriera, en el subtea, donde exponemos los trajes típicos del carnaval. Como ustedes saben, bueno, Jujuy tiene cuatro regiones: la Puna, la Quebrada, los Valles y la Yunga. Y ahí está representado el Diablo, que representa la parte de las Quebradas y la Puna. Hay unos trajes típicos también del Valle y también de las Yungas, que son mucho más coloridos, con lentejuelas, con collares. Todos esos han sido prestados por varias comparsas que residen en Buenos Aires y que han tenido la amabilidad de prestarnos sus trajes, salvo el del Diablo, que sí hemos traído el traje desde Jujuy directamente. Ahí está. Escúchame, Magda, nos encantaría que nos cuentes qué es el significado del Diablo tan importante en el Carnaval del Norte. Bueno, el Diablo es el pujillay, que es el que nos permite, es un diablo bueno, es el diablo que nos pone alegre y que nos incentiva a vivir el carnaval en casi toda la provincia. Es el diablo que está presente en los fortines, es el diablo que está presente en los bailes. El diablo que está adelante en las comparsas, el diablo que nos está diciendo que no nos quedemos quietos, que salgamos a bailar, que nos invita a bailar, y es el diablo permisivo, es un diablo que empieza con el desentierro del carnaval. Ustedes saben que se hace un pozo que es como una pacheta, donde se desentierra el diablo, y es el diablo permisivo, el diablo bueno, que va a estar presente durante todos los días del carnaval. Cuando termina el carnaval, se vuelve a enterrar el diablo. Ah, está. Son cuatro días o una semana de permitidos, digamos. Son un poco más, porque son el carnaval grande y el carnaval chico. Nosotros tenemos sábado, domingo, lunes y martes, porque bueno, ahora es feriado nacional, pero nosotros siempre tuvimos feriado, y al fin de semana siguiente, sábado y domingo, tenemos carnaval chico, y ahí se entierra el diablo. Ah, después del carnaval chico, el último día se entierra el diablo. Exactamente. ¿Y qué significado tiene la albahaca? La albahaca y la harina que están, hay una canción que siempre es como cómica, que dice que una viejita tiene harina y las malas lenguas dice que se la tiró sola. ¿Cómo es esto? Bueno, porque todo el papel picado, la serpentina, la albahaca, la harina, tiene que ver con ese juego que hay dentro de los rituales, ¿no? Esto de estar enharinado para que no te reconozcan. Y la albahaca tiene que ver con que depende de dónde te coloques la ramita de albahaca, si en la izquierda o en la derecha, vas a tener pareja o no tener pareja. ¿Cómo es? ¿La izquierda qué significa? La izquierda que no tenés pareja, y la derecha que tenés pareja. ¡Ah, qué importante el detalle! Y claro, sí. Así que bueno, uno se da cuenta. Dicen que la albahaca, es el perfume, ¿no?, del carnaval, es lo que nos representa. De hecho, hay una zamba que es perfume de carnaval, nos alienta a seguir danzando con este perfume. Sí, hay un aroma de especias ricos, es el de la albahaca. Además suena, siempre huele fresco, es exquisito. Sí, y además el tema de la serpentina, el papel picado, la harina, el talco y la albahaca es en todo Jujuy. No es característico de una de las regiones nuestras. Es en todas las regiones se utilizan esos elementos para el carnaval. Además, bueno, bien regado con alguna cerveza, un vino, una chica. Me parecía demasiado. Claro, bien regado, bien regado, exactamente. ¿Y cuál es el centro, bueno, distintos centros, ¿no?, de carnaval? ¿Cuál es el que vos, el que más te gusta? Vamos a empezar por ahí, por gustos personales. Bueno, yo he tenido etapas en mi vida. En la adolescencia iba mucho a Tilcara, después he participado de en Purbalorca. Para mi gusto, me gusta mucho Uquía. Me gusta ver la bajada de los diablos. Cada vez hay más diablos. Me acuerdo que hace años había 15 diablos, ahora hay 80, 90 diablos. Aumentaron los diablos. Que bajan del cerro, exactamente. Que bajan del cerro, diablos y diablas, porque hay mujeres también. Y que bajan del cerro, y la gente abajo está desde temprano, desde casi a la una, porque hay que ir con tiempo. Los diablos bajan tipo 4 o 5 de la tarde y hay que buscarse un buen lugar para verlos bajar. Y es un espectáculo muy lindo. Y después, bueno, ir a Humahuaca. A mí me gusta mucho el carnaval de Humahuaca. Me gusta estar yendo a las carpas, a los fortines. Me gusta estar bailando en la plaza. Es una época muy alegre para nosotros. Ay, bueno, Magdalena, ha sido un gusto tenerte en el aire. No, muchísimas gracias a ustedes por dar a conocer una parte de nuestra cultura. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Casa de Jujuy en Buenos Aires, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, y que así van a poder ver cuáles son las actividades que tiene la representación oficial de la provincia de Jujuy en Buenos Aires. Bueno, claro, hoy justamente es el Día del Patrimonio, y creo que el carnaval es justamente el patrimonio de Jujuy, en este caso. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos, por suerte, gracias a Dios, y a la Pachamama, somos patrimonio cultural de la humanidad, toda la quebrada de Humahuaca. Exacto. Y dentro de la declaración de la UNESCO está nuestro carnaval. Eso. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias, y vamos a agendar ya con tiempo, porque tenemos muchísimas ganas de un carnaval, estar festejándolo allá en Jujuy. Pero sí, tienen que ir, yo voy a estar, si Dios quiere, este año. Bárbaro. Bueno, vamos para allá entonces, el próximo carnaval. Bueno, hasta la próxima, no. Entonces muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, estamos hablando con Magdalena Grau de la Casa de Jujuy, es la encargada de la Casa de Jujuy en Buenos Aires, que estaba patrocinando los carnavales del norte. Nosotros también hacemos los carnavales del norte, los verdaderos, por supuesto, son los de Jujuy, y hay una exposición expuesta con los trajes típicos en la estación de congreso del subterráneo de la línea A. Y esto es un poco lo que estaba contando, toda la historia de los carnavales del norte. Nosotros realizamos una muestra en pequeño de los carnavales del norte, de la imagen del carnaval de Tilcara. Pero vamos a empezar con el Parque Hudson, con Allá Lejos, esa música que nos identifica, cantada en esta vuelta por Julio Lacarra. Vamos con eso. Vuelve el recuerdo de allá, siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día cielo. toalla. Vuelvo niño al asombro del sur. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, esta es la canción de Julio Lacarra, Allá Lejos, de la década del 70. Tenemos varias versiones, ustedes saben que esta es una de las que a mí más me gusta. Y vamos a continuar con el Parque Hudson, porque el Parque Hudson hizo la fiesta de los escritores el domingo pasado, pero vamos a dejar que esto lo cuente Rubén Ravera, que estaba por llegar acá al canal. Mientras tanto, ustedes saben que el parque tiene muchas connotaciones, y una de las cuales es la meditación. Hoy día están recomendando, incluso para personas con tratamiento psicológico y personas con mucho estrés, recomiendan 2 veces por semana o más tener contacto con la naturaleza y también tener contacto con elementos culturales como ir a un teatro, un cine, un espectáculo, un museo, lugares que lo saquen de la cotidianidad. Y el Parque Hudson, ustedes saben que tiene las dos cosas. O sea, tiene la parte cultural, por eso es un parque cultural, y tiene la parte ecológica, porque está dentro de una reserva de unas 54 hectáreas. Dentro de esto también está el tema de la meditación. De la meditación y del descanso. Entonces vamos a escuchar en la voz de Rubén Ravera qué es lo que pasa con la meditación, y nos contaba que, por ejemplo, un sabio como Einstein solía tomar este tipo de base de meditación para analizar algunos de los problemas que, estando totalmente lúcido, le costaba trabajo resolverlo. Vamos a escucharlo. Sí, decía Einstein que, por ejemplo, dormía breve y dormía con una cuchara en la mano. Ajá. Y abajo una bandeja. Y cuando se dormía, se le caía la cuchara. Ah. Lo hizo toda su vida. ¿Y por qué? Porque él buscaba la vigilia. Ese sueño que no es sueño, que estás en un intermedio. Sí. Y que, según él, era el momento en que tuvo las mejores, creaciones en ese mundo tan especial que es la cosmogonía y la física relativista y cuántica. Bueno, dicen que hay una postura en yoga, yo he hecho algunas clases de yoga durante varios años, y hay un punto que después de hacer el ejercicio físico, vos descansás en una postura que se llama savasana. Ajá. Y entonces cuando haces savasana, o sea que estás en relajación, no tenés que dormirte, tenés que estar en silencio, quieto, descansado, pero despierto. Si te dormís es porque estás muy cansado y te quedás dormido profundamente. Si no estás tan cansado, no te dormís, bajás un cambio, y cuando bajás un cambio empiezan a venirte a la mente todo este tipo de situaciones. Yo, a mí me pasaba cuando estaba en Savasana, me acordaba de todo lo que me había olvidado. Que tengo que hablarlo a fulano, que tengo que hacer tal cosa, que me olvidé de ir a tal lado. Sí. Es como lo que pasaba Einstein. Sí. O sea, las preocupaciones que tenías en la cabeza, que no las podía resolver, las resolvés en ese periodo. Se convierte en soluciones. Exacto. Bueno, yo estoy haciendo meditación, me va bien, una vez a la semana, y la verdad es que lo recomiendo. Sí, y nosotros tenemos en el museo varios lugares para meditar. Uno es el bosque, en cualquier tronco que uno se siente o se recueste, es muy propicio el ambiente, ¿no? Y, bueno, el sonido de los pájaros, esa humedad que tienen los bosques aún en días secos. Y el otro, que es un lugar estrella, es el arroyo. El arroyo. Yo te confieso, durante casi 15 años tuve deseo por ese arroyo, cuando el parque tenía las 4 hectáreas nada más, y me escapaba al arroyo y pensaba, ¿no? Qué bueno sería que ese arroyo se sostuviera en el tiempo. Y ahora veo cómo la gente se acerca con las plantas que describió recién Adrián, ¿no? Los perfumes, el ruido del agua, porque El ruido del agua, ese arrullo del agua no te trae a la mente una tranquilidad impresionante. Sí, sí, es un lugar para meditar, para pasarla bien, que es lo que le decimos a todos. Los museos, bueno, genera ese impulso por conocer, por ver, por guardar en la memoria, pero también lugares como la Casa de Hudson son para recrearse y, bueno, y pasarla bien. Y una de las maneras es entrar en ese reposo que necesitamos, ¿no? Bueno, dicen que es recomendable para la salud visitar algún museo o algún lugar cultural o tener alguna actividad una o dos veces por semana, porque eso descarga la energía y uno está en otra dimensión. Y también es bueno estar en la naturaleza. Y el Parque Hudson tiene las dos cosas. Sí. Vos sabés que recién hablaba de la floración invernal, Adrián, del sombra de toro. El olor es tan penetrante, tan agradable, es invernal, es de julio-agosto, que se percibe a mucha distancia. Y bueno, y es un árbol que desafortunadamente no está tan presente en la flora urbana y tampoco en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se lo ha talado indiscriminadamente junto al coronillo y el tala. Así que bueno, ojalá se puedan replantar, se puedan. No es un árbol fácil, tarda años. El coronillo, por ejemplo, que está hermanado con el sombra de toro, atrae esa mariposa bandera argentina, y el tala tiene esas frutas tan ricas. Estamos escuchando el chingolo. El chingolo, ustedes saben que tiene muchas variaciones según dónde estén, en qué parte se desarrollan. Escúchenlo. Este es el chingolito. Y al principio, cuando empezamos el programa, estamos con el zorzal, que suele ser el que nos despierta la mañana. Vamos con el 17, vamos con el 17. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Hey, la, la, la, la. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Y nos conectamos con Rubén Ravera. Buen día, buenas tardes, buenas noches, Rubén, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. Digo todo esto porque a lo mejor los oyentes lo escuchan a la noche por ahí, entonces por eso te dije buenas tardes, buenas noches. Bueno, estás en pleno centro, ¿dónde estás? Mirá, estoy saliendo ya de mi casa, estuve haciendo unos unos trabajos. Se repite un poco la voz mía. A ver, escuchame. ¿Cómo sale? Sale bien, se escucha. A ver, no estés tan pegado el teléfono, a ver. Sí, no. Yo le escucho bien. Tengo un eco bien. Total, no escucho más nada. ¿Tenés mucho eco? Sí, bueno, pero si no se puede modificar, sigo así. Sí. A ver, contanos un poco sobre el domingo. ¿Qué pasó el domingo? Mira, el domingo hubo presentaciones de libros. Presentó su libro Virginia de Mattei. Y bueno, y otras escritoras, ¿no? Y hubo un ambiente de trabajo, de pintores, músicos, cantantes. Cantó, entre otros, Jorge Lucero, por ejemplo. Jorge Lucero está cantando, lo he visto ahí en alguna foto cantando. Sí, es muy, muy de oficio, ¿eh? Ah, el sí. Canto y el acompañamiento con la guitarra. ¿Canta lindo? Sí, tiene buena voz. Ajá. Así que, bueno, es un destapado. Un descubrimiento para muchos. Yo sabía que cantaba, pero lo hizo sobre la escena. Ajá, mirá vos, bueno, un nuevo después intérprete. Un poco la actividad estuvo coordinada por él en algunos aspectos, ¿no? Ajá, claro. Claro. Tuvo la iniciativa de presentarnos a Celia Magallanes. Sí. Y bueno, salió muy bien, el día acompañó. Así que muy, muy tranquilo, muy bien. O sea que hubo canto, hubo baile y hubo algunos cuentos, algunos poemas, algunos relatos. Sí. Creo que el museo tiene que ser insistente con todo lo que es expresión literaria. Claro. No nos olvidemos que Hudson era un escritor. Así que bueno, trataremos de convocar a todos. Hubo algunas ausencias con, bueno, justificaciones. Pero siempre es complicado reunir a todos los participantes de alguna disciplina, ¿no? Claro, claro. Te imaginarás, ¿no? El arte tiene mucho de ego, ¿no? Claro, claro. Y hubo plantación de árboles, ¿plantaron algún árbol simbólico, alguna especie simbólica? Sí, se plantó un árbol junto al arroyo. Ah, ¿del lado del arroyo? Ahí estuvo Marcelo colaborando. ¿Qué árbol se plantó? Un tala. Ah, un tala, mira qué bien, sí, un talito. En el albardón que está junto al arroyo, así que ya tenemos ahí un corredor de plantas nativas, ¿no? Claro, vos sabés que yo le había contado a Celia, yo estuve hablando con Celia el jueves anterior, antes que vos llegaras acá al aire, y le planteaba el tema que plantar un árbol siempre trae reminiscencias a la gente que estuvo presente, volver a ver cómo anda la especie, cómo va creciendo, porque al principio el árbol crece despacio, pero finalmente el árbol sigue creciendo mucho más allá de nuestra existencia, generalmente suele ocurrir eso. Y entonces la gente quiere verlo, cómo va avanzando el árbol. Sí, es algo lento, pero que se manifiesta, ¿no?, a lo largo del tiempo con crecimientos enormes. Claro, claro, exacto. En los chicos se nota más, pero también la gente grande, por supuesto. Sí, sí. Y es lo que de alguna manera nos acompaña en la vida. Los congéneres, las plantas, los árboles y los animales. A veces los animales viven demasiado poco. Sí. Los perros, los gatos. Sí, tristemente viven poco y nos quedamos con esas añoranzas, ¿no?, de no poder verlos. Así que la mayoría de los humanos nos toca correr la vida de varias mascotas, verlas nacer y morir. Claro, lo cual es muy triste, pero es... Es muy triste. Pero es así la historia. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, durante la jornada tuvimos una visita inusual. Nos visitó el padre Marcelo, que es párroco de la iglesia de la Carolina. Ajá. Eso lo estuvieron tramando Angelita, Virginia de Matei, Roberto Ravena. Así que hicimos, lo aprovechamos, ¿no? Y bendijo no solamente un nuevo San Francisco de Asís, pequeño, que donó Mercedes Rodríguez, sino que también bendijo la una figura que traje de Corrientes, en madera, en Guatambú, y se la obsequía en su momento a Bartolo Arocha, ¿no? Claro. El papá de... De Mercedes. De Angelita. De Angelita y abuelo de Mercedes. Ajá. Y bueno, es una imagen de la Virgen de Itatí, él era correntino, y se emocionó mucho cuando la traje, pesa arriba de 50 kilos. Ajá. Y está ahí en la casa en donde han vivido, ¿no? Como una familia en el museo durante tantas décadas. Claro, claro. Y le confesé al padre Marcelo la ambición que tenemos de poder hacer un memorial para la encíclica ecológica que ha lanzado hace algunos años el Papa Francisco, ¿no? Sí. Ahora se me fue el nombre. Conspira. Laudato Si. Laudato Si, sí. Bueno, y sorprendentemente se entusiasmó el padre Marcelo. Ajá. Y me dijo, bueno, hay que conseguir recursos, yo me ocupo del obispo, y obviamente el obispo lo llevará a alguna instancia superior, la iglesia jerárquica, pero tiene tres niveles, ¿no? El cura, el obispo y el papa. Claro. Así que pensábamos que, como ese es uno de los primeros documentos que la Iglesia Católica, que ha sido, bueno, religión oficial de la Argentina, emitió a lo largo de dos milenios, creo que es el primer documento, probablemente podamos ser los primeros en erigir un memorial de esa naturaleza. Interesante, sí. Dedicado a la naturaleza. Y quizás si el Papa nos visita, podría ser el mismo el que bendiga ese monumento, ¿no? Para bien de las generaciones que vengan, ¿no? Claro. Hola. Sí, se escucha perfectamente, te escucho, Rubén. Estoy totalmente interferido, tengo mi propia voz y, bueno, llamadas que entran, no sé si a la radio o a mi teléfono. Fue un domingo muy movido. El padre, el padre, ¿cómo se llama? Marcelo no se iba, así que quedamos en contacto y, bueno, yo voy a hacer lo que pueda a nivel provincial y municipal, y él se va a ocupar de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Rubén, si querés cortamos y llamamos de vuelta a ver si podemos solucionar ese problema, ¿te parece? Sí, es horrible. Cortamos y te llamamos de vuelta. Yo llamo, ¿eh? ¿Vos llamás? Llamo yo. No, ¿a qué número vas a llamar vos? No. Y al número nuevo, tengo que buscarlo. No, al número nuevo me dicen que no, ¿entrará? No, me dicen que no entra el número nuevo. Hola, Rubén. Ah, ¿no? No. Sí. No ¿Y entra. A qué, ¿Y a qué número llamo? Cortá que te llamamos nosotros, Dale, listo. Hasta luego. Bueno, mientras tanto vamos a poner alguna cortina musical. Mientras tanto podemos poner, por ejemplo, podríamos poner, ¿qué tal si ponemos el 08? ¿Vamos con el 08? Ahí está. Mientras los volvemos a llamar a Rubén Ravera, porque de acá no se escuchaba mucho, pero él escuchaba mucho ruido de fondo. De acá salía bastante bien. Volvemos con Rubén. Rubén, ¿estás ahí de vuelta? Sí, estoy. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha mejor. Y está la sintonía. Mejor. Porque en El eco sigue estando un poquito. Imposibilita hablar. El eco sigue estando un poquito. Lo que pasa es que debe estar en una zona muy conflictiva. Hay zonas que se producen, no sé si le llaman un efecto campana o cómo es, pero el sonido del celular no sale limpio, no sale nítido. Hay mucha interferencia. Bueno, continuamos. Entonces, quedamos con el tema de San Francisco, que proponía hacer el tema de Laudato Si, con el nuevo, con que había propuesto el Papa Francisco con respecto a esto de la ecología, que fue muy interesante, pero tuvo poca repercusión, por lo menos en nuestro país. Me parece que sería importante ahondar en ello. Sin embargo, hay muchísimas escuelas que están llegando al museo con el deber de parte de los docentes, ¿no?, encargados de los alumnos, para investigar los términos de la encíclica. Ah, bueno. Así que hay indicios de que se ha tomado esta palabra digamos, con mucho interés por parte de las escuelas, especialmente las escuelas religiosas, ¿no? Claro, yo te iba a decir eso, deben ser las escuelas religiosas sobre todo. Sí, pero también, bueno, hay noticias recientes, el Papa ha hecho un sínodo tomando como eje el tema de la Amazonia y los incendios que se están dando en América, ¿no? En América y en otros lugares del continente. Te hago una pregunta, ¿me escuchás realmente? Yo te escucho bien, vos a lo mejor escuchás con ruido de fondo, pero yo acá te escucho bastante bien, no escucho el fondo. ¿Vos te sentís con eco? Yo cuando hablo tengo dos o tres ecos, es muy difícil. Bueno. Así que bueno, vamos a seguir trabajando esta idea que obviamente está circunscripta a un credo, pero que es mayoritario en la Argentina, ¿no? Claro. No es una cuestión de dejar de lado otras creencias religiosas, pero convengamos que la Iglesia Católica tiene una influencia muy importante. Y una de las cosas que me confesaba el párroco, que fue, bueno, mucho tiempo párroco de la iglesia, digamos, central de Florencio Varela, ¿no?, la que está al lado de la municipalidad. Sí. Pero que ahora está en Ingeniero Alan y nos confesó que se siente más cómodo. No sé qué te iba a decir. Claro, correcto. Que a veces... hablarlo de esto genera, bueno, un poco de controversia con la posibilidad de que otras religiones también se hagan presentes. Pero hasta ahora no ha habido manifestaciones fuertes de otros credos en relación a la naturaleza, ¿no? Claro, claro, claro, claro. De hecho, el cristianismo a veces identificó a los animales, algunos, ¿no?, con las fuerzas dañinas, ¿no? Claro. Con fieras. Y bueno, hoy por hoy es una... Todo el reino animal es una variable de ajuste de nuestro propio demonio, ¿no? Que sí, ha hecho sí. extinguir especies y ecorregiones completas. Bueno, tu frase fue bastante interesante, variable de ajuste de nosotros, es verdad, es verdad. Escúchame, ¿cómo...? Mirá, voy a ser concreto. Ayer vi un video de un gato revoleado, en alusión, bueno, a la campaña electoral. Ah. Y me parece muy bien que se haga campaña, ¿no? Incluso que haya distensión entre los distintos candidatos, pujas, pero a los animales no habría que involucrarlos. Digamos, el felino no tiene la culpa. No, el felino no tiene la culpa, tendrá la culpa algún político, pero el felino no. Cuando aconsejaba a su hija, ¿no?, de que hasta la más insignificante expresión de vida merecía este respeto. Y el mismo Hudson dijo que él prefería que se cayeran todos los mármoles de la antigüedad a cambio de que no se malograra ninguna especie, por ignota o insignificante que parezca, ¿no?, de la naturaleza. Bueno, nosotros ya nos olvidamos de los orígenes del juego del pato. El juego del pato originalmente era con un pobre pato vivo, que dejaba de ser vivo, por supuesto, se lo mataban, lo destrozaban, y que lo prohibió Rosas, y que hoy día parece algo muy lejano en la historia, pero en la historia del tiempo de la humanidad no es tan lejano. 150 años es un tiempo casi reciente, casi ayer en la historia de la historia de la Tierra, ¿no?, la historia del ser humano, de la especie humana, es muy poco, y eso ocurría porque había una abundancia casi infinita de animales en ese momento. Hoy día es todo lo contrario, la abundancia es de la especie humana, que está tomando lugares donde antes no estaba, y está exterminando en muchas especies, lo que algunos hablan de una extinción masiva, de una quinta, una sexta extinción masiva de especies, donde hay muchas especies en peligro de extinción por estos abusos del ser humano. Así que lo de la encíclica papal es importante realizarlo, y es importante tenerlo en cuenta, porque estamos ante el umbral de un futuro un poco desconocido que vamos a tener. Bueno, y volviendo al Parque Hudson, ¿qué novedades tenemos? La fiesta de la frutilla para noviembre, pero ahora, como estamos en plena campaña electoral, vamos a hacer un impasse, ¿no es cierto? Sí, la fiesta de la frutilla es para el 11 y el 12. Yo he incluido para el 11, para el sábado 11 a las 3 de la tarde, la presentación del libro de María del Carmen Pereira, ¿no?, Varela en Flor. ¿A qué hora estamos buscando fecha para el libro de Ede Fariña sobre la ubicación de las acacias? ¿No sería el mismo día, sería otro día? Vamos a ver, porque no hay espacio, lo vamos a coordinar esta próxima semana. Bueno. Siempre uno piensa que cada actividad debe tener su lugar, su tiempo, pero hay algo que nos está ocurriendo en el museo, y es el agotamiento de todos nuestros recursos temporales y espaciales. Tenemos que hacer convivir contingentes por ejemplo, de adultos o tercera edad, con preinfantil, el mismo día, en el mismo lugar, y con distintos demandas, ¿no?, recreativas, de exploración de la naturaleza, qué sé yo, de energías alternativas. Así que bueno, es un gran ágora, el museo se está convirtiendo en un gran ágora para una diversidad grande de temas. Claro, las actividades. Algo, ayer estuvo gente de la Dirección de Obras Públicas. Resulta que el intendente vio en el corralón unos adoquines de pórfido y nos lo ofrecieron para hacer alguna construcción, algún revestimiento. Y yo les propuse agrandar la plaza seca frente al busto y correr un poco el mástil, porque el mástil es como que se interpone, ¿no? Y le da actualidad al rancho, pero le quita ese aspecto añoso. Claro, claro. Así que bueno, estuvieron haciendo unos primeros dibujos, después los vamos a ver todos, y permitiría que alrededor del busto haya un lugar un poco más amplio para una formación o para grupos, especialmente los días que llueve. Está bien. Bueno, Rubén, ya estamos llegando al cierre, no sé si querés agregar algo más. No, en particular, hay mucha actividad. Sobre todo en los colegios. Diaria. El 29 vamos a hacer una muestra del museo en el Colegio Jesús María, una especie de feria de ciencias. Va a haber visitas de la Escuela Nacional de Museología el domingo 3 de noviembre. En fin, hay muchísima actividad. La presentación de Aves del Plata en Aves Argentinas, hasta lo que yo sé, es el miércoles 23 de octubre. El 23 de octubre, está bien. Está bien. Y se ha generalizado mucho esta actividad de precampamento para jardines de infantes. Así que tenemos muy cubierto, digamos, la franja etaria de los niñitos de 3, 4 años hasta adultos mayores. Y las actividades del colegio, bueno, son prácticamente hasta diciembre, hasta la primera semana de diciembre. Y por lo menos noviembre tenemos. La última es en diciembre, se hace un congreso de ambiente y tecnología en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y vamos a tener ahí la visita. Bueno, Rubén, ya estamos llegando al final, así que nos tenemos que despedir, invitándolos hasta la próxima semana aquí en Hudson en el Aire, siempre con las novedades del parque, que siempre hay muchas novedades. Sí, es una caja de sorpresas. Una caja de sorpresas y una caja de muchas sorpresas y muchísimas, muchísimas actividades. Bueno, Rubén, nos vamos y nos encontraremos en el parque entonces. Bueno, gracias. Esperemos un mejor sonido, ¿no? Esperemos. Igualmente, en el aire sale bastante bien. Yo creo que el retorno tuyo es malo, pero acá el retorno, acá sale bastante, bastante bien y no se escucha ese fondo que decís vos. Bueno, nos encontramos a la próxima. Chao, hasta la próxima. Okay. Adiós. Chao, gracias, hasta luego, chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que nos despedimos a la próxima semana con la música de cierre que dice final de Rafael Amor. Le estamos pidiendo a Jordana y él encontró, y lo encontró, ¡hurra! Y con eso ya nos vamos. Me sonríe y me dice que bueno, que no sea tan exigente con ella. Bueno, no le cuento más nada. Es muy simpática, pero tengo miedo de salir de acá. Bueno, nos vemos y nos encontramos en la próxima oportunidad. Chao, hasta la semana que viene. Chao. No te entregues. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No los dejes